original del gobierno. El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, ya está de vuelta en el país. El mandatario pidió a las autoridades garantizar su seguridad y la de su familia. Sin embargo, el gobierno y el ministro del Interior han dicho en reiteradas ocasiones que el esquema de seguridad del gobernador Caicedo es el más grande de los gobernadores del país. Aeropuerto de Barranquilla reclama 720 mil millones por afectaciones por la pandemia de COVID-19. La ANI respondió que no hay afectación y deben cumplir el contrato. En Colombia, más de 36 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y hoy empezábamos celebrando el cumpleaños de una de las reinas del disco, doña Gloria Gaynor. Nacía un día como hoy en Newark, New Jersey. Y esta canción inolvidable, que es uno de los grandes éxitos de su carrera. La versión original fue hecha por los Jackson 5 y fue éxito para ellos, pero también fue muy famosa la versión que hizo Gloria Gaynor a ritmo de disco en 1974. Never Can Say Goodbye. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y el turno es para una de las bandas más famosas de los últimos 20 años, la banda del señor Adam Levine, Maroon 5, con un tema de su álbum Songs About Jane del 2002, Sunday Morning. Down Fifth Avenue. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno en 1987, Sting, con un tema de su álbum Nothing Like the Sun, Englishman in New York. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños, una gran compositora y letrista que nació un día como hoy en 1956, la autora de algunos de los éxitos más grandes de los últimos 40 años, como Rhythm of the Night de The Barge, Because You Love Me de Celine Dion o esta de Aerosmith. Ella es Diane Warren y ella escribió este clásico que Aerosmith hizo para la película Armageddon de 1998. En honor a Diane Warren, en honor a su cumpleaños, aquí está Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing.

see him fall. That deaf summer blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that gift from a blind kid sure plays a mean pinball. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. We'll be right back. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1986. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram. En Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Del álbum So, Don Peter Gabriel con su tema Sledgehammer. Vamos ahora a continuar con un hombre inglés, Don Paul McCartney, Sir Paul McCartney, con su siguiente banda después de los Beatles, la banda Wings, un tema del álbum Wings at the Speed of Sound de 1976, uno de sus grandes clásicos. Esto es Let Him In. FM. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. En el sabor de la noche, el turno en este momento fue para doña Jennifer López, J-Lo, con uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, del álbum This Is Me Then, del 2002, Jenny from the Block. Le saluda Emilio Sánchez y ahora el turno es para un gran cantante italiano, Mario Biondi, llega ahora con este tema de su nuevo álbum Dare, que es su versión de un clásico que inmortalizó Frank Sinatra, una composición de un alemán, de Bert Kampfert. La original por Sinatra fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y me está gustando mucho esta nueva versión de Mario Biondi. Aquí está Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, with clear the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love is just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a una diva, doña Whitney Houston, con un clásico de su álbum Whitney de 1987, Love Will Save the Day, que en paz descanse Whitney Houston. Ella nos dejó en el 2012 y hoy nos vamos a despedir con un hombre que nos dejó en el 2016, el eterno George Michael, con una canción que fue su respuesta a ese infame incidente en el que forzosamente se vio obligado a revelar su orientación sexual en un baño de Los Ángeles. La canción Outside. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Laura Hoyos, Mauricio Amador, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.